insoportables. Lo que ellos quieren, una idea, un tema, una canción. Lo que yo que tú haría algo más chileno y más pop. Insoportable los que dan señales claras y potentes al país. Insoportables los que empujan manos sean en el metro y la suruga. Los que la llevan, la rompen, los relates se destrozan. Insoportables los íconos del fraude, corruptitos sin poder. Sospechosos los calientes, senescentes, azulados, los autocomplacientes, renovados. Los que explican chistes fumes, los que engullen palomitas. Sospechosos sean los binominales con visión de bipolares. Sospechosos los copiones del ED, los dementes del AME. Insoportables los que son probos transparentes solamente en un poder. Los que pregonan equidad de velos, los y los rezos. Insoportables cualquiera barra brava, el cartero al director. Insoportables los que hablan rapidito porque no les callo un pico. Sospechosos los rogueros, gordos y farreros, pasando por el aro a ña pancha le caro. Reactitud infragante y chacarilla, saltimbanqui. Sospechosos los acuerdos tan mamones, los consensos sin condones. Insoportables los que muestran las tarjetas como foto familiar. Los del dato fijo, el dirigente desprolijo. Insoportables los pecados capitales con sus propios tribunales. Sospechosos los que ahora dicen están disponibles, los que no están disponibles. Sospechosos los inscritos, sospechosos los que no. Sospechosos los que tienen lado humano, vegetal y mineral. Sospechosos los que no tienen enemigos, solo un millón de amigos. Son soportables, putifrunzi, el doble estándar y discurso. Los que en privado dicen chucha y en público, ay Dios. Sospechosos los clientes del partido transversal y intermitente. Son portables los queridos auditores que han hablado de mis canciones, los que me hallan igualito como siempre y más mejor. Insoportables sean estos cocineros, domingueros, mercurieros. Insoportables los que aman las encuestas y la segunda vuelta. Sospechosos los que dicen noticia en desarrollo es un despacho en situ. Los periodistas lobos, los que mienten la cuchara, los que se avivan con la hueca. Sospechosos los que sobran en el baile gracias a la transición. Insoportables los que pagan con favores el sillón en Pedro Montt.